comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. Bienvenidos sean todos y todas a un nuevo informativo semanal continental. Esto es del Sistema Continental de Comunicación e Información. Un abrazo solidario y sororal para quienes sintonizan a esta hora en cualquier parte de nuestros territorios en rebeldía. El último informativo del mes de enero, con toda la energía, con toda la garra para continuar nuestras luchas. Para esta semana nos vamos a conectar con nuestros compañeros y compañeras de Uruguay, también allá en Argentina, Brasil, Honduras y Colombia. Porque sin ninguna duda, hermanados, integramos nuestras luchas y somos más fuertes. Soy Ayelen Correa Rau, desde la República Argentina, y les pido que me acompañen en este recorrido informativo. Nuestra primera parada de esta semana la vamos a hacer en Brasil. Allí está Jacqueline Deister, de la agencia Pulsar. Luego, justamente de una semana en que se conociera el fallo condenatorio al expresidente Lula da Silva y a su vez se propusiera como precandidato presidencial, Pulsar nos trae la opinión del investigador político y profesor de la Universidad Federal Fluminense, Marcus Iannoni. Bueno, Iannoni plantea que el Poder Judicial en Brasil tiene beneficios de casta y que la politización de la justicia puede ser un medio de justificación para los privilegios que ellos poseen, algo no muy diferente a la realidad que vivimos en otros países de nuestra querida Latinoamérica Unida. Vamos a escuchar esta entrevista con mucha atención, que seguro nos va a aportar elementos para ir comprendiendo el escenario regional y sobre todo la realidad local de lo que es el gigante de Sudamérica, que es Brasil. Vamos a escuchar entonces a Jacqueline Deister y a Marcus Iannoni. Cientista político e professor da Universidade Federal Fluminense, a UF, Marcus Iannoni, realizou uma análise para Pulsar Brasil sobre o julgamento que condenou o ex-presidente Lula na última quarta-feira, dia 24, e o futuro do cenário da corrida presidencial em 2018. Iannoni criticou os privilégios do judiciário e colocou em xeque o chamado ativismo da esfera jurídica de combate à corrupção. Para o professor, o judiciário tem benefícios de casta e a politização da justiça pode ser um meio de justificar os privilégios que possuem. É muito importante, em relação ao julgamento do Lula, observar a questão da politização, todo o processo de politização, né? Então dá para a gente destacar essa politização já no ritmo acelerado do agendamento do recurso dele, né? O conteúdo político, né, das manifestações. Por outro lado, obviamente, né, se eles estão engajados no combate à corrupção, então eles deveriam abordar, explicar os privilégios absurdos de casta que eles têm, né? Dois meses de férias, né, auxílio moradia, auxílio funeral, a lei orgânica da magistratura quer expandir esses privilégios de casta, né? Como se já não fosse suficiente os privilégios que eles têm, né? Que, aliás, são amplamente rejeitados pela população, de modo que esse ativismo jurídico, esse bonapartismo jurídico, essa politização da justiça pode ser compreendida também como um meio deles tentarem justificar seus privilégios e a ineficiência da justiça. O cientista político pondera os trâmites judiciais que implicam a condenação de Lula. Iannoni destaca também que os partidos de centro-direita se beneficiarão se Lula não conseguir ser candidato e nem transferir os seus votos para um outro nome. O professor acredita que, neste cenário hipotético, uma candidatura de extrema-direita, como a de Bolsonaro, perderia a força. Se o Lula for enquadrado na lei da ficha limpa, né, e não puder realmente manter sua candidatura, o PT vai apoiar que candidato? O Requião, vai apoiar o Haddad, vai apoiar o Wagner lá da Bahia, né? E se ele não conseguir, por outro lado, se o Lula não conseguir, né, não conseguir ser candidato e não conseguir transferir sua força para uma outra candidatura, né, de centro-esquerda, parece que a direita do centro tende a se fortalecer, né, e a extrema-direita tende a perder força, né? A candidatura do Bolsonaro tenderia a perder força e tenderia a se fortalecer alguma candidatura de centro, tipo Alckmin, Luciano Huck, Meirelles, etc. Isso caso o Lula não seja candidato e caso ele também não consiga transferir seus votos. Eu sou Jaqueline Deister, da agência informativa Pulsar Brasil. Gracias a la agencia Pulsar por este contacto. Nos vamos ahora a Colombia, a la ciudad de Cali, donde esta semana se estuvo realizando la vigésima comisión política del Movimiento Social y Político Congreso de los Pueblos. Allí se reunieron diversidad de organizaciones sociales, políticas, populares, campesinas e indígenas. Para esta semana vamos a hablar con Jimmy Moreno y Marilén Serna. Estos compas son voceros del Congreso de los Pueblos y van a compartir no solamente la importancia de este espacio, de esta plataforma en la que se reúnen movimientos sociales de todas las plataformas políticas, sino que además las conclusiones resultantes de lo que fue esta comisión política, la vigésima del Congreso de los Pueblos. En esta oportunidad queremos saludar a toda la audiencia del continente nuestro americano. Nos encontramos desde Colombia en la vigésima comisión política del Congreso Nacional de los Pueblos, un movimiento social y político de Colombia. En esta oportunidad vamos a conversar con Jimmy Moreno, él es vocero nacional de este importante movimiento social en Colombia. Jimmy, cuéntanos cuál fue el objetivo que se propuso el Congreso Nacional con esta vigésima comisión política. Bueno, primero que todo, pues un saludo a todos los hermanos y hermanas de Latinoamérica. Comentarles que en esta vigésima comisión política que desarrollamos en Cali, el objetivo principal es como construir el marco de referencia de lo que va a ser nuestra convocatoria a un gran congreso nacional que se está planteando para el mes de agosto, en perspectiva pues de dar una nueva lectura a nuestros mandatos, de tratar de actualizar un poco también lo que es la legislación popular, la construcción de poder popular que venimos haciendo desde los territorios. Igualmente, pues que este ejercicio de Congreso Nacional nos permita un poco activar toda la mística, mirar cómo nos encontramos con otras dinámicas, otros procesos, y desde esa perspectiva, pues también hacer unas lecturas de lo que está pasando hoy en Colombia y en el continente, en perspectiva de mirar cómo articulamos nuestras agendas de lucha, en perspectiva de unidad, de movilización social y sobre todo organización popular en los territorios. Muchas gracias. Y nos encontramos también con Marilén Serna, ella es vocera nacional también del Congreso de los Pueblos. Marilén, cuéntanos cuáles han sido las conclusiones que surge, que sale de esta comisión política. Bueno, una conclusión central, bueno, con el saludo también a todos y a todas que nos escuchan, es que se hace necesario en Colombia hacer un pare en este camino para hacer una lectura de lo que está pasando tanto en Colombia como en el continente y a nivel mundial. ¿Cuáles son esas fuerzas políticas, económicas que nos están disputando hoy la vida digna, las autonomías, las soberanías de los países? Siendo nosotros un movimiento social y político, pues nos tenemos que afrontar a esa realidad, discutirla, hacerlo de manera colectiva, desde los territorios, desde los diferentes sectores, y a partir de eso proyectar nuestra vida política a futuro. Nosotros como movimiento social y político consideramos que tenemos que seguir insistiendo en la construcción de la vida digna para Colombia, en la defensa de la soberanía nacional, en la defensa de la autodeterminación de los pueblos, y para eso se hace necesario fortalecernos. Para ese fortalecimiento hay que evaluar lo que hemos construido en estos 8 años, mirar si los mandatos se han desarrollado, pero también juntarnos hombro a hombro con muchos movimientos sociales y políticos que también se están pensando un país con vida digna. Y para eso será nuestro Congreso Nacional de los Pueblos, una mirada hacia adentro, pero sobre todo una mirada hacia el país y una mirada hacia el continente, y sobre todo un mensaje a la sociedad de la necesidad de transformar las condiciones en que vive Colombia en este momento. Marilén, ¿Quedó alguna fecha, lugar para ese Congreso Nacional de los Pueblos? Sí, bueno, hemos pensado que este espacio se debe cerrar este proceso, porque queda un proceso de procesos regionales, de evaluación, de asambleas, de reuniones, bueno. Se cerraría en agosto, en la última semana de agosto, y nos encontraríamos en la ciudad de Bogotá, ¿cierto? Que pudiéramos ahí encontrarnos. Estamos hablando de más o menos 10.000 personas, pero bueno, pueden ser más también, y la dinámica preparatoria nos irá dando la luz si es eso o es más gente la que debe llegar a este gran evento. Bueno, muchas gracias. Contarles que ya son casi 8 años de construcción del Congreso de los Pueblos, que es una propuesta de país para la vida digna. Y nos encontramos aquí en esta 20ª comisión política, diferentes delegados y delegadas de todo el país, dispuestos a continuar tejiendo esa propuesta de país para la vida digna en Colombia. Les reportó para el Sistema Continental de Información y Comunicación, SICSI, Yasmín Grajales, desde el Congreso de los Pueblos. Vamos a irnos a Argentina, a la ciudad de La Plata, capital administrativa de la provincia de Buenos Aires, porque un centenar de trabajadores y trabajadoras de prensa del diario Hoy se mantienen en pie de lucha para conservar sus puestos de trabajo. Vamos a contactar con integrantes de la Asamblea Permanente de Trabajadores y Trabajadoras. Este conflicto, es importante destacar, se da en el marco de una causa judicial por lavado de dinero que involucra al gremialista argentino, parte del aparato de la burocracia sindical, Marcelo Balcedo, que es hijo de la propietaria del diario Hoy, también investigada por lavado de dinero. Hay una lucha ya histórica por parte de la planta de trabajadores y trabajadoras del diario Hoy en relación a la violencia laboral, a la falta de transparencia, violación de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Pero bueno, vamos ahora a contactar con Ramiro Laterza y David Barresi, ellos son parte de la asamblea que se mantiene activa y en permanente lucha, para que más o menos nos cuenten cuál es el estado de situación ahora en este momento. Hola, compañeros y compañeras del informativo semanal Continental. Soy Ramiro Laterza, estoy junto a David Barresi. Estamos en la ciudad de La Plata, Argentina, y somos trabajadores de prensa de la empresa de la ciudad de La Plata, Diario Hoy. Venimos teniendo un conflicto desde hace una semana, con una historia más larga que tiene que ver con la familia, los dueños de este medio de comunicación, la familia Balcedo. Marcelo Balcedo fue detenido a principios de este año, fue allanado y se le encontró millonarias cuestiones como armas, autos, terrenos, quintas. Fue detenido en Uruguay. Allí a nuestro diario volvió su madre, la señora Miriam René Chávez de Balcedo, quien ni bien llegó al diario intentó hacer un recorte en la planta de trabajadores de prensa de 100 personas, un 50% de trabajadores menos. Allí se generó una asamblea donde, ante la iniciativa de esta señora de querer cerrar el diario 5 días y nosotros quedarnos del lado de afuera, decidimos permanecer pacíficamente en el lugar durante el fin de semana hasta que el lunes el Ministerio de Trabajo dio la razón a los trabajadores y dictó la conciliación obligatoria. Así que desde los trabajadores todavía estamos en alerta, viendo qué puede pasar con nuestras fuentes de trabajo. David, si querés agregar. Lo que hicimos fue hacer una permanencia pacífica en la empresa durante 5 días. Fortalecimos nuestra organización gremial y ahora estamos intentando organizarnos mejor para poder el próximo lunes, que tenemos audiencia en el Ministerio de Trabajo, ver si la empresa se presenta y a partir de ahí ver cómo sigue nuestro futuro en términos laborales. Nosotros no queremos que se pierda ni un solo puesto de trabajo y es lo que por lo que nosotros estamos peleando. Y para agregar finalmente, el proceso asambleario fue muy nutritivo. La totalidad de la redacción se sumó a debatir, a poner mociones de orden, a votar, y desde ahí generamos comisiones de trabajo, como la Comisión de Seguridad, de Logística, de Prensa, donde pudimos sacar varios comunicados, flyers, realizamos un festival durante el domingo. para aquellos que quieran seguir este conflicto. Tenemos un Facebook que es Empleados Hoy, y la O de Empleados es con X. Muchas gracias, un saludo a todos y a todas, a la gente del Informativo Semanal Continental. Muchas gracias desde la ciudad de La Plata, Argentina, Ramiro Laterza y David Barresi. Para quienes tengan intención de continuar, seguir la agenda que estos compañeros y compañeras del diario Hoy están llevando adelante para conservar sus puestos de trabajo y también para desarrollar la tarea del trabajador de prensa de la mejor manera posible, pueden buscar su página de Facebook, que se llama Empleados con X, para evitar los sexismos del lenguaje, Hoy. ¿Sí? En esa página ustedes van a poder encontrar las diferentes actividades que estos compañeros y compañeras están realizando. Además, también solidarizarse o ponerse en contacto. Recordemos que estas son luchas que hoy les tocan a estos compañeros del diario Hoy, pero que permanentemente en cada rincón de nuestra América Unida hay algún grupo de trabajadores y trabajadoras que está sufriendo la misma explotación. Toda nuestra solidaridad por parte del CICSIC para este equipo de compañeros y compañeras. Vamos de Argentina, irnos directamente a Honduras. Allí está el colectivo Reporteros de Investigación y la compañera Wendy Funes, porque la Coalición contra la Impunidad de Honduras presentó un informe en Tegucigalpa, la capital, que muestra que el país se encuentra paralizado desde las fraudulentas elecciones. Parece que 17 de los 18 departamentos del país se han mantenido en protestas permanentes, paralizando la actividad económica y social de esos territorios. Bueno, también se ve unas violaciones sistemáticas a la libertad de expresión y todo tipo de discrecionalidad en el uso de la fuerza, y esto significa violación de derechos humanos, aplicación de castigos, humillaciones públicas, el uso de armas de electroshock, atención con esto, y el uso además de armas no reglamentadas. Ya van 33 asesinatos de manifestantes populares, 3 policías muertos, presos y presas políticas y detenciones arbitrarias de manifestantes que protestan por una democracia de verdad y no una democracia a la medida del imperio. Bueno, vamos entonces con muchísima preocupación y con este denso informe que presentó la Coalición contra la Impunidad de Honduras a escuchar el reporte informativo de la compañera Wendy Funes. Estamos para el informativo semanal continental con Heidi Alachán, que ha presentado este día el monitoreo de violaciones de derechos humanos en la coyuntura del fraude electoral, que es un estudio que ha hecho en Honduras la Coalición contra la Impunidad. Heidi, gracias por estar con nosotros en este espacio que es para América Latina. ¿Qué podemos informarle a los pueblos latinoamericanos respecto a la realidad que han encontrado y han mostrado en este informe? Bueno, creemos inicialmente que Honduras está viviendo una crisis casi sin precedentes y que tiene la característica de ser una extensión de las heridas profundas que dejó el golpe de Estado del 2009. Nuestro informe pues ha procurado dos cosas. Primero, retratar las violaciones a derechos humanos, pero por otro lado también retratar el dolor que como país estamos viviendo a causa de todo lo que se ha estado suscitando y sobre todo por los hechos concretos realizados por las fuerzas de seguridad en el país. El informe tiene documentación no solamente de muertes de personas detenidas, judicializadas, tiene también el registro de personas que han resultado heridas, personas en riesgo, personas que han sido trasladadas hacia otras zonas, pero también tiene algunos valores agregados, y es que hay una documentación exhaustiva, digamos, de las expresiones de lucha y de la respuesta ciudadana frente al fraude consumado. Hemos mapeado que dentro de todo este periodo han habido al menos 150 puntos de toma en todo el país en 17 de 18 departamentos. Es decir, es casi un país paralizado en este periodo de crisis. Y luego también estamos hablando, ubicamos datos de contexto, porque creemos obviamente que, como lo venimos insistiendo, la situación actual del país pues no es coyuntural, es todo un escenario que fue preparado estratégicamente desde hace muchos años atrás para finalmente consumar este fraude. En ese sentido también ubicamos actores, y no ubicamos únicamente actores nacionales, sino también internacionales. La comunidad internacional tiene un papel una cuota de responsabilidad en lo que está pasando en el país. ¿A quiénes hay que mencionar de la comunidad internacional? Estamos hablando directamente del Departamento de Estado de Estados Unidos, ya que sabemos que las misiones, la misión de la Unión Europea y la misión de la OEA como tal, dio informes contundentes que reflejaban, incluso recomendaban hacer una segunda vez las elecciones, pues, y a pesar de eso, hay un Departamento de Estado que está reconociendo el gobierno de Juan Orlando Hernández, sin importar también que no sea este el primer informe y que no sea esta la única información que constata las violaciones a derechos humanos. Hablamos también acerca de patrones de comportamiento de los cuerpos de seguridad, pero también de las instituciones, y en ese sentido mencionamos de forma directa al Ministerio Público, porque consideramos que ha sido completamente incapaz de reaccionar oportunamente, al menos en el caso de defensores y defensoras. Además de las 36 muertes, hay 64 defensores y defensoras de derechos humanos que están en situación de riesgo. Hay, de ese número de defensores, digamos que más de la mitad son denuncias debidamente interpuestas en tiempo y forma ante el Ministerio Público, y hasta este día no hay ni una tan sola diligencia investigativa que ubique a los hechores de las agresiones de las cuales están siendo víctimas. Hablamos también de la DPI porque en al menos 5 casos documentados, estos se han negado a recibir denuncias aduciendo obstáculos irrisorios, digamos, como que no hay sistema, como que no hay papel para la impresión, cosas que obviamente tienen que ver con una decisión institucional. Luego, un apartado importante allí es acerca del mecanismo de protección, y creemos que tiene la relevancia porque el mecanismo de protección ante 64 defensores y defensoras y liderazgos sociales en situación de riesgo ha sido ineficiente y ha sido completamente irrelevante su papel. ¿Qué queremos decir? Y es que no solamente es que ha desconocido la condición de defensores y defensoras y la situación de riesgo vinculada a la coyuntura, que esto entendemos que es una decisión institucional, no solamente bajo los argumentos que aducen como la falta de presupuesto, sino que también en varios de los casos su respuesta ha sido contraviniendo los propios principios que la ley establece, es decir, los principios de idoneidad y de proporcionalidad en las medidas. Es decir, el mecanismo resuelve asignando agentes policiales o enlaces policiales a personas que han sido víctimas de agresiones por parte de cuerpos de seguridad. Es decir, es desproporcional y no es idónea la lectura. ¿Cuántos asesinatos llevan registrados según este informe? 33. 33 de personas manifestantes, y sumamos también 3 de agentes de seguridad que han perdido la vida, que han sido asesinados en el marco de la coyuntura. ¿Cuántas son mujeres? 15, perdón, de las personas asesinadas son 3 mujeres. Y también mencionan agresiones contra la libertad de expresión. ¿Cómo son estas agresiones? ¿Cuál es el patrón? Bueno, nosotros identificamos 7 patrones, digamos, pero quizás los más relevantes son los ataques directos a algunos medios de comunicación, para el caso Radio Progreso, que fue víctima del boicot de sus antenas. Luego también tenemos a UNETV, que ha sufrido ataques reiterados. Tenemos 2 radios comunitarias alternativas, el caso de Radio Dignidad, y el caso de Radio Tarahual, pero también sabemos de que han habido ataques directos, es decir, ataques físicos en contra de periodistas, sobre todo en la capital de la República. Gracias, Heidi Alachán. En el marco de la presentación de este informe, monitoreo de violaciones de derechos humanos en la coyuntura del fraude electoral. Desde Tegucigalpa, Honduras, les reportó Wendy Funes, de Reportero de Investigación para América Latina. Muchas gracias, Wendy, por tu compromiso y por traer un poco de luz entre tanta manipulación informativa que hace parecer que en Honduras está todo bien. Vamos ahora a Uruguay, a la República Oriental del Uruguay en Sudamérica, con el compañero Víctor Rodríguez, de Corresponsales del Pueblo Uruguay, porque justamente esta semana se cumplió un año de la amenaza de muerte en contra de 13 personalidades y defensoras de derechos humanos. Recordemos, esta es una amenaza enviada por el llamado Comando General Vermex en Uruguay. Bueno, la denuncia de estos compañeros y compañeras a un año del hecho es que el Estado uruguayo no ha tomado ninguna medida concreta para proteger a los amenazados y amenazadas, y tampoco se ha investigado seriamente el hecho ni identificado los responsables de enviar dicha amenaza. Se reunieron una serie de firmas para justamente hacer una presentación al Estado uruguayo para que tome cartas en el asunto. Sin embargo, para saber más sobre este tema, vamos entonces a escuchar el reporte de Víctor Rodríguez. En un nuevo reporte desde Uruguay, esta semana conoceremos un poco más sobre lo que significó y lo que significan aún las amenazas proferidas contra dirigentes sociales y defensores de derechos humanos en el país por parte del autodenominado Comando Barnais. A través de un correo electrónico enviado por medio de una plataforma que protege al emisor, el Comando Barnais amenazó a 13 jerarcas, magistrados y activistas si es que continúan las acciones judiciales contra militares, según informó en su momento el semanario Brecha. El comando expresa en su mensaje que el suicidio del general Pedro Barnais no quedará impune, no se aceptará ningún suicidio más por injustos procesamientos. Por cada suicidio se ahorran más, mataremos a 3 elegidos azarosamente de la lista. Barnais, junto al general Carlos Díaz, fueron integrantes de una comisión interna del ejército a la que el presidente Tabaré Vázquez, durante su primer mandato 2005-2010, le encomendó investigar el destino de los detenidos desaparecidos en dictadura desde 1973 a 1985. La jueza Beatriz Larrió procesó en septiembre de 2015 a Barnais por el delito de homicidio político de Aldo Perrini, ocurrido en 1974. Cuando un policía llegó al domicilio de Barnais, el militar se pegó un tiro en la cabeza. Para contextualizar este tema, desde el CICSI contactamos a Carlos Garola, edil por el departamento de Canelones, integrante además de la Comisión de Derechos Humanos en la citada estructura legislativa departamental, el cual nos comparte más datos sobre estos hechos. Barnier se suicidó debido a su procesamiento inminente. A raíz de eso, un autodenominado Comando Barnais mandó una serie de correos a una lista donde figuraban el ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, el fiscal de corte, Jorge Díaz, la ex integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Mirta Yance, la ex vicecanciller Belela Herrera, los abogados Pablo Chargoña, Federico Álvarez, Juan Herrandonea, Juan Fagundes, Eve Martínez Burlé y Óscar López Goldaracena y el activista brasileño Jair Kirche y el jurista francés Louis Jeunet. A raíz de eso, bueno, como ya hace un año que ocurrió este episodio lamentable de amenaza a todos estos activistas por los derechos humanos, debido a que no han habido avances en las investigaciones, se le manda una carta abierta al presidente de la República y esa carta solicitando que se sigan investigando para esclarecer estas amenazas, que sin duda ponen en peligro la democracia. Con una carta abierta, activistas pidieron al Estado uruguayo que se investigue de una vez este hecho con la seriedad correspondiente y se haga todo lo posible para evitar que este delito quede impune. Recordamos que esta amenaza se enmarca dentro de un patrón alarmante de amedrentamiento y amenazas hacia periodistas, abogados, antropólogos y defensores de derechos humanos en los últimos tiempos en Uruguay. Este fue un reporte de Víctor Rodríguez desde Corresponsales del Pueblo Uruguay para el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Será hasta la próxima semana. Hemos llegado al final de nuestro informativo semanal continental. Esperamos, como siempre, que toda esta información sirva para nutrir nuestras luchas y para seguir ayudándonos a tejer lazos de solidaridad que nos permitan avanzar hacia ese mundo que queremos. Nos encontramos la próxima semana por el Sistema Continental de Comunicación e Información. Soy Ayelen Correa Rau. Recuerden, desde la República Argentina. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @-SIXI, y déjanos tu mensaje, opinión o aporte comunicacional. Juntos seguiremos consolidando las voces de la realidad nuestroamericana.